Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Realmente estoy contenta de poder, pues, regresar a este reencuentro aquí en Juntémonos en la Casa con todas y todos ustedes después de algunos días de, de forzada ausencia, ¿no? Ustedes saben que, pues, con motivo de este Encuentro Mundial Hábitat 2016, la Casa de la Cultura ha sido elegida para ser la sede de este Encuentro Mundial. Y pues está haciendo algunas intervenciones a nivel físico, y eso significa, ¿no?, hacer orificios, pues cavar, poner, reforzar paredes, en fin, hacer un rediseño inclusive en algunas partes. Por lo tanto, pues eso involucraba ausencia de las personas en las distintas áreas de la Casa de la Cultura, por motivos de seguridad, por motivos de agilidad en los trabajos, en fin. Nosotros pedimos mil disculpas por esta interrupción, como digo, pues forzadísima, ¿no? No hemos tenido programación en vivo, sin embargo, estamos acá ya listos, dispuestos, dispuestas a seguir con nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho afecto, con mucho cariño, por supuesto, con mucho respeto y con el compromiso que ustedes ya lo conocen. Son las 9:04 a.m. y el día de hoy, pues, estará con nosotros en breve un vocero, una vocera de Churo, Medios Comunitarios Ya. Esta es una ruta, nos dicen, para la creación de medios comunitarios en Ecuador. Entonces, inician esta comunicación con una pregunta, con una consulta. ¿Eres parte de una organización social, una fundación sin fines de lucro, una asociación obrera, feminista, joven, barrial, cultural, campesina, social, ambientalista, o tal vez perteneces a una comunidad, un pueblo o nacionalidad indígena afrodescendiente montubia? ¿Quieres conformar un medio de comunicación comunitario en Ecuador? Pues este evento es para ti, nos dice Churo Comunicaciones. Y bueno, es la presentación de Medios Comunitarios Ya, la ruta para la creación de medios comunitarios en Ecuador, que se realizará el día de mañana, martes 31 de mayo, en el auditorio de Ciespal. Esto es en Almagro, N32-133 y Andrade Marín, desde las 5 de la tarde, 17 horas. Entonces, este folleto comparte con las organizaciones sociales información clave para el proceso, para la creación de medios comunitarios en Ecuador, con el objetivo de que se animen a exigir, a construir, a crear sus propios medios. De esta manera, pues, se busca que las ecuatorianas, los ecuatorianos, ejerzamos nuestro derecho de comunicación y aportar a la democratización de la sociedad. Bueno, en cuanto lleguen nuestros amigos de Churo Comunicaciones, nosotros seguiremos con ellos conversando sobre esta nueva iniciativa en cuanto a comunicación comunitaria. Vamos a empezar el día de hoy, lunes 30 de mayo, nuestro programa número 91. Un abrazo, Andrés Viracocha. Sin más preámbulos, vamos a darles un abrazo fuerte a todos ustedes. Muy buena semana, por supuesto. No nos hemos olvidado de nuestros hermanos de la costa. Esperamos seguir en la reconstrucción, realmente, de Pedernales, de Cojimíes, de Bahía, en todo caso, de toda esa sección costera que tan afectada está. Empezamos nuestro programa del día de hoy con el grupo ecuatoriano Quimera y este tema, Pedro Canoero. ¿Qué? manto el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un puente sin edad y sin memoria. Pedro canoero, te mecía lejos de la costa cuando te dormía. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía lejos de la costa cuando te dormía. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Tiempo que se llama despedida. Ese tiempo en que uno debe desprenderse del pasado, vivir el presente con valentía y mirar al futuro con esperanza. Hay un tiempo que se llama despedida y es ese momento nostálgico donde se agolpan los recuerdos. Brotan las lágrimas y los pies se aferran a un espacio que ya no vive más en el recuerdo. Hay un tiempo que se llama despedida y ese es este, mi tiempo. Dejo caer en la tierra las hojas secas de mi árbol. Y nosotros seguimos y seguiremos compartiendo esta lectura, estas notas de reflexión respecto a las despedidas, al tiempo. ¿Cuánto nos duele despedirnos? ¿Cuánto nos duele desapegarnos, si cabe el término, de los afectos, de los lugares, de la casa de familia, de las cosas de la madre, de las cosas del padre, de tantos recuerdos de siempre, de la infancia? Hay un tiempo que se llama despedida y quedan los amigos, los compañeros, esos compañeros con los que muchas veces se sueña, se construye, aquellos con los que se comparte una pasión, una vocación. Se guarda como tesoros todo lo que se aprende de ellos, con la certeza de saber que seguirán siendo semillas de esperanza, ¿no? Hay un tiempo que se llama despedida, y este es mi tiempo. Camino con una mochila de lo vivido hacia otro tiempo, otro espacio, porque hay un tiempo que también se llama futuro. Y miren ustedes, los seres humanos realmente, tenemos tantas sorpresas, tantas etapas que cerrar y otras que volver a empezar. Son nuevas etapas de crecimiento donde, por supuesto, a veces nos aterramos, nos da miedo. ¿Qué es lo que vendrá? Otras veces tenemos mucha esperanza, tenemos muchas alegrías. La verdad es que ciertamente nosotros debemos ponernos de pie, con la mirada al frente, y estar inclusive listos para lo que pueda venir. La vida es eso, la vida está llena de sorpresas, hoy sí, mañana no. Bueno, hoy estamos con vida, mañana no.

Pues así es. Venga usted y sea parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Leonard, junto a Alexis Incuy, pues en el Teatro Nacional se presentará el jueves 2 de junio a las 19:30, ¿no? La Fundación Teatro Nacional Sucre invita a la presentación de Leonard Eschenbroins y se ha establecido uno como uno de los violonchelistas más carismáticos de su generación, con un estilo de actuación apasionada, convincente, así como un enfoque reflexivo y comunicativo para su fabricación de la música. Sus numerosos premios incluyen el premio 2009 Leonard Bernstein, pues premio de confianza. Usted puede encontrar su ticket en Ticket Show. Por otro lado, Marta Gómez en el Teatro Nacional Sucre también el domingo 5 de junio a las 12 del mediodía. La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta un concierto familiar con un divertido repertorio de canciones que forman parte de sus trabajos, como Coloreando, Canciones de Sol y Luna. En palabras de Marta Gómez, será un espectáculo no solamente de alegría y diversión, sino también un momento para pensar, para imaginar, cerrar los ojos, conectarse con nuestra niñez. El valor de la entrada es de $20 y pues la Fundación Teatro Nacional Sucre nos invita a que seamos parte también de esta actividad. En Chimbacalle, amigas y amigos, se presentará la obra Minúsculos Navíos. Y esto el día de hoy, lunes 30 de mayo, y el día de mañana, martes 31, a las 10 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Teatro Ensayo invitan a la presentación de la obra Minúsculos Navíos, esto es, con entrada libre. Pero hay más. Popol Vuh, algunas historias del pueblo maya, memorias de la gente, de esta gente de maíz, ¿no? Nuestros abuelos. Salón múltiple de ferrocarriles del Ecuador en Chimbacalle. Esto también el día de hoy a las 10 de la mañana. Igualmente, mañana martes 31. Entonces, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Teatro Ensayo nos invitan a la presentación de la obra Popol Vuh, la obra de teatro y danza dirigida por el maestro José Ignacio Donoso. Pues relata la historia de Popol Vuh, que se remonta a 3.000 años atrás, cuando nace la cultura de los maya quiché, en un territorio que empieza en Guatemala hasta México. En la obra participan 12 actores que además son también bailarines. Y bien, este es un ejercicio teatral para la prevención del abuso sexual. Ensayo para un vuelo. En el Teatro México, el día de hoy, lunes 30, a las 15:03 p.m, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Teatro Sucre, pues nos invitan a la presentación de la obra Ensayo para un vuelo, ejercicio teatral para la prevención del abuso sexual. Fidedigna visita la casa de su infancia y se encuentra repentinamente con un gato muy especial con el que viajará a recuerdos olvidados y silenciados. Amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Habíamos escuchado la voz de doña Patricia González y miren ustedes, Paulina Moreno interprete en este momento Deja que salga la luna. Ahí está.

Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hace mucho tiempo me contaron esta historia. Es la historia de tres amigos que tenían el hobby de la caza, caza mayor, en especial la del ciervo. Bueno, esperaron la época de caza, se dirigieron a la zona respectiva y contrataron una avioneta para ir para ir al paraje en donde habitualmente se hallan los ciervos. El aviador les hizo la advertencia que por el tamaño de los ciervos, la nave solo podía soportar una sola pieza. Ya en el lugar, y al cabo de un tiempo, lograron cazar dos piezas de grandes dimensiones. Nuevamente, el aviador les recordó la advertencia. Luego de una larga conversación, lograron persuadir al aviador que la aeronave podía aguantar el peso de las dos piezas obtenidas. A poco de comenzar el viaje de retorno, la estabilidad de la aeronave se hizo insostenible y sucumbió. Se produjo el accidente, entonces falleciendo el conductor y uno de los cazadores. Los otros dos salieron despedidos. Al cabo de un tiempo, uno se encontraba sentado en una piedra jugando a hacer garabatos en la tierra. Y el otro comenzaba a despertarse de los golpes recibidos. Le preguntó a su amigo, ¿dónde estamos? Y su amigo le respondió, en el mismo lugar del año pasado. Amigas, amigos, realmente son historias que nos invitan a reflexionar un poco y a preguntarnos si valoramos nuestros errores. Realmente nos damos el tiempo para darnos cuenta de los errores que cometemos a diario. ¿Y por qué volvemos a cometer, además, los mismos errores? ¿Tenemos presente alguna vez eso que se llama experiencia? Al parecer no, somos reincidentes en muchos errores. No aprendemos realmente de las cosas que nos ocurren. Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias respuestas. Y es importante realmente saber que la vida pasa y no hay vuelta que dar, o sea, no hay vuelta que dar. El momento es hoy, el día es hoy. Y cada uno de nosotros tenemos propósitos en la vida que debemos cumplirlos hoy. 9:36. Queremos invitarles al Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador el día martes 14 de junio a las 17:05. Se presentará el Decameron, la obra de Giovanni Boccaccio con escenas sensuales que recrean la realidad de fines de Edad Media, ¿no? Esto será escenificada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la obra dirigida por el maestro Antonio Ordóñez con coreografías de Marisa Cretenier y pues una muestra, es una muestra, ¿no?, la condición de la mujer en la Edad Media en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Entrada libre. Y el día lunes 6 de junio hasta el día viernes 20, a las 15:03, en el Teatro México, la presentación de la obra Los Atolondros en tiempos de la Inquisición, basada en la leyenda de la Iglesia del Robo. Esta obra de títeres es una divertida propuesta en la que disparatadas aventuras pondrán en evidencia el delirio de poder y el ingenio por salvar el pellejo. Los Atolondros del tiempo de la Inquisición. Usted está escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:37. Tita Merelo, esta grande de Argentina, pues interpreta el choclo. Thank you.

los muchachos ecuatorianos compartiendo sus albazos, sus capiscas, sus... Es decir, la verdad es que juntando a algunos países a través de la música. Carlos Gardel, Madre Selva. Amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño, primer querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño, primer querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer amor. Bien, amigas, amigos, debemos ya despedir el programa del día de hoy, lamentando ciertamente la ausencia de nuestros queridos amigos de Churo, del Churo Comunicaciones, ¿no? Ellos nos habían solicitado esta entrevista, los habíamos invitado con mucho afecto, pero hasta este momento pues no han llegado. Lamentamos mucho porque son espacios que nos piden también otros amigos, sin embargo, miren ustedes. En fin, debemos despedirnos hasta el día de mañana, señoras, señores, y lo hacemos con un tremendo tango de Roberto Goyeneche, el polaco, como era conocido él, pero en este caso Roberto Goyeneche con Piazzolla. Este tema, que si usted me permite recomendarle, podemos escucharle con un poco de atención, y sigue siendo tan vigente como hace 60 años, o sea, o 70 años, ¿no? Aquí está, Cambalache. Amigas, amigos, muy buenos días, muy buena semana para todas, para todos. Pongamos lo mejor de nosotros, trabajemos realmente con buena voluntad, con buena intención. Tenemos muchos, muchos días todavía que producir, y por supuesto la invitación es para que levantemos juntos nuestro querido Ecuador. Andrés Viracocha, mil gracias. Buenos días, hasta el día de mañana.